El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos este cuarto programa de la tercera temporada de Radio Liberada, temporada y programa aniversario, por otro lado, ¿no? Sí. Aniversario de que cumplimos... ¿Cuarto o quinto? ¿De la cuarta temporada? ¿Qué? ¿Quinto programa? ¿Cuarto o quinto? Quinto, arrancamos bien, quinto programa. Quinto programa de la tercera temporada. Y a su vez estamos cumpliendo un año ya de programa, alrededor de un año poquito. Sí, hace... Ya nos pasamos. Sí, cuando estrenamos el de... ¿El último? Sí. Creo que un día después era que cumplíamos el año de estrenar. Bueno. Bueno, pero ya estamos en el año, entonces, de Radio Liberada. Se fue rápido el año. Sí. ¿Cómo anda, muchacho? Todo chévere, todo fino. Hoy con un programa bastante peculiar, ¿no? O extraño. O extraño no, sino algo interesante también, ¿no? Bueno, hoy un tema que se va a prestar mucho para el debate. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de transhumanismo, de cómo puede influir o incidir esto en lo que es no solamente nuestras vidas, sino la especie humana. De verdad que el debate de hoy, pues, viene full equipo, viene como un guiso, viene con un poquito de todo. Entonces, de verdad que vamos a ver cómo nos queda este programa, que se prevé interesante. Bueno, y hoy vamos a hablar de la singularidad. Y Darwin. La singularidad tecnológica, ¿no? Uh-huh. mucha gente, pues bueno, no, a lo mejor no ha ido al término. Singularidad tecnológica, lo que significa o lo que implica es cómo la tecnología, el avance de la tecnología es tan fuerte, tan recurrente, que va a crear cambios tan profundos en la especie y en la vida de los seres humanos que no sabemos qué va a pasar. La singularidad, ese término se toma de la física, de la astrofísica, cuando se habla de singularidad en el espacio-tiempo, que por ejemplo, que después de una serie de sucesos en un agujero negro no se sabe qué pasa, ahí en el espacio-tiempo no tenemos ni idea. Entonces, ese mismo término se aplica al avance tecnológico y se le llama la singularidad tecnológica, que de repente la ciencia y la ingeniería, la inteligencia artificial y la capacidad de cómputo avanza tanto que no sabemos qué va a pasar en la... pues en nuestra vida como seres humanos. Bueno, de que van a haber cambios, ¿no? Cada vez la tecnología va avanzando, o sea, cada vez va avanzando y va siendo como un escalón para que aumente y esté aumentando. O sea, en el tiempo va a ser de forma exponencial que va creciendo lo que es la tecnología, ¿no? Sí, hay una ley de Moore, un matemático. Y que hablaba de que cada vez se iba a construir chips más pequeños. Y bueno, y la capacidad de cómputo se iba a duplicar. Y la capacidad de procesamiento también. Y bueno, no es una realidad que en los años 60 una computadora que... Es una realidad. Sí, es una realidad. No es algo de ciencia ficción. Claro, sí. Se puede ver por lo menos antes que la gran maravilla era un transistor, no sé. Sí. Ya en ese espacio un transistor se puede meter... 20, 30 transistores, no sé qué sé yo. Bueno, yo creo que también aquí habría que hacer como un repaso histórico, ¿no? Con lo que respecta al... ¿Desde cuándo empieza la singularidad tecnológica? ¿Por qué? Porque deberíamos empezar más o menos desde la revolución industrial hacia acá, ¿sí? Donde se da aquel boom tecnológico. También ver cómo exponencialmente ha crecido, como lo decía Ronald, no solamente lo que es el área tecnológica, sino también lo que es la población del planeta, que ese es otro factor que yo creo que es importante tomar en cuenta, pues. Y bueno, y lo que indica la ley de Moore, que salió en el año 65, que dice que más aproximadamente cada año y medio el número de transistores en un circuito integrado se duplica y su costo se reduce. Y miren que fue algo que es algo de prácticamente hace 50 años y aún se mantiene, pues, que a medida que la tecnología va avanzando, que se va poniendo de alguna otra forma obsoleta, también sus costos van de alguna otra forma reduciendo. Sí, y eso es algo que mucha gente no se da cuenta. Por ejemplo, de los años 60, ¿cuánto una computadora de capacidad de cómputo más o menos potente en esa época era muy costosa. La tenían las universidades y las empresas más grandes. Y casi que solamente cabían en una sola habitación. Hoy en día tenemos un teléfono que cabe en nuestro bolsillo y tiene 1000 veces más potencia que una computadora de esa época. Y es algo que pasó en 40 años. ¿Quién sabe qué va a pasar dentro de 20? Y como es exponencial, el problema de la crecimiento exponencial es que no sabemos el impacto tan rápido, no nos prepara. Entonces, por ejemplo, yo puedo avanzar exponencialmente. Por ejemplo, comenta Raymond Kurzweil en el documental, puedo avanzar linealmente en pasos 1, 2, 3, 4, pero exponencialmente es 2, 4, 8, 16, y en 30 llegó a 1 millón. O sea, entonces, lo que usted quiere decir ahí es que por lo menos viéndolo gráficamente, ¿no? Ajá. En eje coordenado. Digamos, en el X pues está el tiempo, ¿no? Sí. O sea, y en el Y pues va a estar el avance tecnológico. Es decir, que el tiempo va a ser corto para un avance tan largo. Exacto, tan grande. Tan grande. Tan grande. Uh-huh. Entonces no nos vamos a como así como, uy, tan rápido ya la tecnología está impactando en nuestras vidas y las implicancias que lleva eso. Y otra cosa es que por lo menos algo que uno pueda ver, ¿no? O sea, el avance tecnológico que uno puede ver, pero ya hay avance que está guardado por allá, no sé, hay gente, no sé, nada sabe tener una tecnología rechísima que ignoramos, ¿no? Que desconocemos. Sí, exacto. Bueno, la singularidad se trata sobre todo de varios aspectos, varios avances tecnológicos, que es la inteligencia artificial, que es la capacidad de resolver por parte de las computadoras, resolver la tipo de problemas. También la capacidad de reducir la capacidad de cómputo de pequeños componentes. La nanotecnología, que es lo que se trata de eso. Y también la robótica, que es la sustitución de trabajos por parte de los robots. Y también la biología, que ya prácticamente se está avanzando en el aspecto de que podemos modificar ciertas cosas de nuestros cuerpos, según muchos teóricos, que podían evitar el envejecimiento y todas las enfermedades que implica. Y no es algo casual, o porque de hecho pues la esperanza de vida hace 100 años era de 40. Y hoy en día se está aumentando cada vez más, de 80, 90, y a medida que se avanza tecnológicamente. Hay una persona muy influyente en todo esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama esa persona? Uno de los más influyentes es Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil, que es un inventor y un pionero en la inteligencia artificial, que escribió el libro de La Singularidad Está Cerca. Él trabaja en la Universidad de la Singularidad, que fue una universidad que prepararon varios ingenieros y varios científicos para supuestamente preparar a la humanidad a abordar estas tecnologías para el bien de la misma. Y trabaja en Google junto con Larry Page en el aspecto de la inteligencia artificial y sus implicancias. Bueno, Raymond no es cualquiera, ¿no? Es una persona que ha hecho grandes inventos. Creo que a los 17 años inventó una computadora que componía música, ¿no? Sí, apenas 17 años y con una máquina de escribir y exacto, una cuestión ahí hizo una cuestión. Yo creo que si alguien aquí en Venezuela inventa algo así, yo digo que es un genio. Sí. Ah, eso fue creo que en el 65, no me acuerdo. Fue en 1965, imagínese. Sí. Y es una persona que ha predicho dos cosas, o estaba muy cerca, que él predijo el colapso de la Unión Soviética por diversas razones tecnológicas en 1991. Se peló por un año el hecho de que una máquina venciera al mejor jugador de ajedrez. Y también predijo la evolución de Internet. Entonces, él predice que para 2045 la singularidad se dará en el mundo. Y hay varias personas que lo catalogan así como un Nostradamus, ¿no? Nostradamus, sí. En el aspecto tecnológico ha tenido mucha razón. Claro, ahí sí, pues, uno puede decir que no. Nadie tiene una esfera para predecir el futuro, pero hay que tomar en cuenta las predicciones que ha dicho, güey. Sí, también, o sea, él tiene como un trauma con el tema de la muerte también, ¿no? Sí. O sea, vamos a verle todas las partes, digo, el tipo tiene terror a la muerte. Sí. Él mismo lo dice. Sí. Algunos hablan de que mucha de esta gente que prevé esa singularidad para tal año es porque son años justamente donde ellos están vivos. Sí. O sea, porque van, claro, o sea, como que ellos van a ser presenciales de eso, ¿no? Pero sí, o sea, en lo demás es cierto, él ha predicho esas cosas con bastante certeza, ¿no? Y bueno, son estudios estadísticos de un montón de tipo, digo, que se puede llegar a esas conclusiones. Ahora, esto es un tema un poco más, ya más fuerte, ¿no? O sea, lo que ellos plantean. Y bueno, para el próximo bloque vamos a ver un poquito qué es la inteligencia artificial, en definitiva, y qué es lo que, a ver, qué queremos decir con inteligencia artificial. Yo tengo mis dudas en cuanto a inteligencia o a procesamiento de datos. Sí. O a capacidad de procesamiento de datos. Porque no es solamente mover datos rápido la inteligencia. Sí, exacto. Eso es algo que todavía no se ha definido, no, incluso en el campo de la neurociencia. Está muy lejos de eso, digo. O sea, yo creo que hablar de una inteligencia artificial realmente es bastante utópico por ahora. O sea, sí podemos incluso hablar de interacción de microchips con células y con cosas así, porque se están haciendo experimentos. Pero hablar de una inteligencia como tal, o sea, de que pueda emular totalmente el funcionamiento de un cerebro, para mí está un poco lejos eso todavía. Pero vamos, por eso es la parte linda, y eso es la parte ética además, ¿no? Pero sí hay cosas que ya pueden tener que es la capacidad de cómputo, por ejemplo. Operaciones importantísimas y hasta graves en algunos casos, sí. Si se quiere. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos. Música libre. Yeah. Bueno, entonces, ¿qué viene a hacer la inteligencia artificial o qué busca? Esa es una pregunta casi de filosófica, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo la verdad que la inteligencia artificial es complicado definirla porque tampoco tenemos claro qué es inteligencia, ¿no? Hay muchas cosas que los seres humanos hacemos y no sabemos, no conocemos muchas cosas. El cerebro es una de las máquinas pues, más complejas del universo, por decirlo así. Inteligencia artificial, hasta donde yo la conozco o la defino, podría ser la capacidad de una máquina de tomar decisiones de manera autónoma, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos. Yo jugaba, por ejemplo, la PES, fútbol, y de repente si yo iba ganando 2-0, 2-1, el juego, en base a los jugadores y en base a cómo yo estoy jugando, en base al resultado, él adapta su juego para poder ganar el partido. Una especie de inteligencia artificial, ¿no? Y no precisamente es artificial es porque no es natural, ¿no? Sí, exacto, porque el ser humano la creó. Ajá. Exacto. Lo mismo hizo la máquina que le ganó a Kasparov. Exacto. Digo, funciona de igual manera. Así, de igual manera. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el ajedrez es algo predecible. O sea, usted tiene una serie de reglas. Pero, por ejemplo, el póker no se ha inventado una máquina que le gane a alguien en el póker. Porque hay un juego de especie como de... Porque entran cosas que no son... hasta lógica, como uno miente. Sí. Por ejemplo, en el caso, vos decís el póker, yo te voy a decir un juego de allá de Río de la Plata que se juega también en Venezuela, acá en algunos lagos, es el truco. Ajá. Que es lo mismo, se juegan parejas y uno, o sea, va contra la estadística de pronto y miente. O sea, ¿cómo la máquina interpreta eso? Digo, o sea, ¿cómo toma una decisión lógica en base a eso? Por decir algo, ¿no? Pero hay varias cosas de este tipo. Sí. Porque ahí también se juega mucho lo que es las miradas, la reacción. Si tiene un par de as y si miró las cartas y hace una reacción así como uy, qué fino, que tal, entonces uno dice, este tipo tiene algo ahí. Eso no puede ser un robot, o quién sabe, ¿no? O puede ser que se adapte para pasar a jugar nada más ese juego, ¿no? La pregunta ahí es si eso se puede programar. O sea, si tenemos la capacidad de programar una computadora que aprenda las reacciones de otras personas, eso es algo pues que bueno, da para hablar bastante, ¿no? Por lo menos ese tipo de inteligencia tiene un aprendizaje, ¿no? Y de hecho uno tiene un aprendizaje también, porque cuando uno aprende a caminar, uno se cae, ¿sí me entiende? O por lo menos reconoce una escalera, sabe que si tiene que subir el pie a cierta altura para no caerse, para no resbalarse, y ya eso va quedando como en el cerebro, ¿no? Y eso es una tecnología que ya está, por lo menos las redes neuronales está. Si usted quiere saber que un carrito quiere que un carro sepa qué sé yo, dónde está, digamos, aquí donde están las mesas, las paredes y eso, él va explorando, se va chocando, se choca tantas veces que ya conoce el área y que no se va a volver a chocar. Bueno, fíjense que aquí Pablo mencionaba algo, ¿no? De la máquina que le ganó aquel famoso campeón ruso de ajedrez a Karpov. ¿A Karpov o a Kasparov? Ahorita no preciso el apellido de este ajedrecista, ¿no? Y fíjense de que hay una máquina basada en esta Deep Blue, que fue la que venció al ajedrecista, llamada Deep Stack, que lleva un software de inteligencia artificial que ha derrotado a todos los jugadores de Texas Hold'em en la versión más reciente. Es decir, de que sí ha existido, de que sí se ha desarrollado un software que es capaz de vencer en póker a muchos jugadores basándose en datos asimétricos, que era lo que decía Ronald, que nadie, o sea, que no está en la capacidad de saber si yo tengo un par de ases o tengo un par de casas, si lo que me sale en el river me permite a mí tener una escalera, en fin. Y fíjese que entonces este software sí tiene la capacidad de alguna u otra forma computar todos estos datos para ver si apuesta o si no apuesta. Es decir, que entonces, como decía Darwin, de que tal vez este software entonces sí es adaptable al medio. Pero eso hasta cierto punto, ¿no? Porque, digamos, la emoción... Bueno, yo hace tiempo decía, bueno, en el momento donde un robot tenga gestos que muestre tristeza o alegría, dije yo, no, ahí sí va a ser durísimo, arrecho. Ya ahí sí va a ser hasta posiblemente muy bueno o posiblemente peligroso, ¿no? Sí. Pero ya eso ya los hay, ¿no? Robots que hacen gestos ya los hay. O sea, ya el momento ahora es que uno consiga un robot con forma de ser humano, con gestos, y que entable una conversación con uno, y que piense y que sea Claro, lo que pasa es que de repente puede emular gestos, pero claro, no tiene nada que ver con los sentimientos. Una cuestión es sentir odio, ira, enojo, amor, cosas tan complejas que tiene el ser humano, que acarrea de la evolución miles de años, que no sabemos si podemos construirlo en una máquina. Y no sabemos si existe un límite. O sea, si de repente lo que comentó Albert puede aprender eso, o sea, ¿será que se puede aprender también emociones? Y otra no sé cosa, qué dicen ustedes. Otra cosa, o sea, lo antropomorfo no tiene nada que ver con lo que estamos planteando, que es la inteligencia. ¿No? De repente no es un robot con señas humanas. De repente es una máquina cuadrada, pero que puede tomar decisiones, o sea, que emularan el pensamiento. Digo, eso es la parte que estamos diciendo, ¿no? La parte importante. Y ahí a ver dónde están los límites y lo que puede y lo que no. O sea, la pregunta es, ¿ustedes creen que puede...? Emular una rabia lo puedo hacer. Hacer un algoritmo que de repente, a ciertas circunstancias, emule sentimiento de tristeza o eso, lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Para mí sí. O sea, no, es mi opinión personal. No, claro. Entonces, para mí no sería ningún ego. Diría yo, ¿no? O sea, en este momento. Para mí sería algo más allá, por lo menos, algo por lo menos como la intuición o otras cosas que ya van aparte, ¿no? Sí, no, pero aparte, o sea, ¿por qué vos, por ejemplo, podés sentir amor, ¿tá? O podés sentir rabia por algo? ¿Qué es lo que despierta en vos ese sentimiento? Eso, ¿cómo la máquina va a saber por qué? Por ejemplo, si te deja tu novia. No todas las personas reaccionan igual. Además. Depende de la experiencia, además, y depende de lo como me crié y... Eso es todo un tema complejo. Pero eso depende de un aprendizaje que tuvo usted. Exacto. Pero sí, o sea, yo todavía eso lo veo posible. Si cada robot tiene un aprendizaje diferente en diferentes zonas, es posiblemente que cargue así una data y se comporte de tal forma. Sí. ¿Sí me entiende? Hay gente que dice que las emociones no es que no se puedan computar, sino que son tan complejas que no es que ahorita no sabemos. Pero antes era muy complejo, no sé, el hecho de poder vencer a alguien en ajedrez era complejo. Pero se pudo hacer a medida que se fue avanzando los algoritmos y la tecnología. No sé si en el futuro qué pasará. Yo escuché algo que dijo Ray Kurzweil. Dijo que, porque se hablaba de todo esto, ¿no? Entonces alguien le preguntaba, ay Dios, porque tuvo mucha máquina y todo esto. Y él decía, bueno, que Dios era una idea, ¿no? Y que era la capacidad ilimitada, por lo menos de la belleza, de la inteligencia, del conocimiento. Yo no voy mucho con eso, ¿no? Pero... Claro, sí, bueno, una interpretación personal de Raymond Kurzweil. Una de las cosas que se llama mucho la atención en el campo de la inteligencia artificial es si una máquina puede adquirir conciencia. Exacto, eso iba a irse. Sí, y con conciencia se refiere uno de que... De su existencia, ¿no? Sí, de que usted sabe que es un ser humano y que tiene tal persona y que se ve al espejo y que existe. Para eso está el test de Turing, ¿no? Que sí, se hace para eso. Exacto. Entonces, ¿cómo usted diferencia eso y si se puede programar? Pero el hecho es que la conciencia no se define, todavía no está definida, no sabemos ni qué es eso. La neurociencia está como que en pañales con respecto a... En ese punto sí, o sea, tiene toda la razón. De pana, para que un robot tenga conciencia, ya uno dice ya es un ser humano. Sí. Pero de hecho, hay algo. Si ni siquiera nosotros tenemos la conciencia total. O sea, nosotros estamos dormidos. O sea, entre comillas, ¿no? No, bueno, aquí también entonces prela algo, ¿no? Que hasta dónde va a avanzar. O sea, si nos basamos en lo que es la teoría de la singularidad tecnológica y que la tecnología va avanzando a pasos exponenciales, ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Si de alguna u otra forma será capaz de suplantar a la especie humana. Hay algo que se llama, le llaman así, ¿no? GNR, ¿no? G de genética, ¿no? Llamada biotecnología. N de nanotecnología, que son dispositivos pequeños como células que se van a implantar en los seres humanos para ayudar por lo menos al envejecimiento, a las dolencias, a curar enfermedades, etc. Y R son robots, ¿sí? Entonces, de esto tratamos, ¿no? De repente, de que va a haber un avance completo en las personas para de repente ya hay un momento donde el cáncer puede ser detectado porque ya van a haber células pequeñitas en la corriente sanguínea que van a detectar si hay un órgano que tiene cáncer y le va a eliminar esas células o si de repente nace una persona con problemas auditivos, ya habrán otros pequeños dispositivos que citan aquellas neuronas para que pueda oír y todo esto, ¿no? O sea, se imagina, o sea, se plantea que por allá dentro de 20 años, 30 años, la persona va a poder hacer respaldo de su memoria. Eso para mí es una... Es muy teórico eso, digo, o sea, habría que ver si eso pasa, digo, o sea... Para mí eso es una locura. Para mí es una locura porque, o sea, se plantea también el mundo virtual, ¿no? De repente que yo quiera reunirme con ustedes, pero no físicamente, ¿no? Pero sí los pueda sentir, sí los pueda escuchar y sí los pueda ver. Bueno, entonces aquí Ronald trae a colisión un tema que llama la atención, ¿no? Si la inteligencia artificial es capaz de dar avances en lo que es el campo de la biomedicina, cuando él mencionaba de que se pueden introducir microchips en la sangre humana para detectar alguna enfermedad, entonces ahora aquí algo que viene a colisión. Entonces la inteligencia artificial ayudará al superpoblamiento del planeta, porque entonces retrasaremos la muerte, concebiendo la muerte, desde mi punto personal, como parte de la vida misma. Entonces, cuando estemos asumiendo esto, que la muerte sea un poco más lenta para las personas, que estemos sobrepoblados, ¿qué implicaciones traería esto a nivel social, a nivel geográfico? Sí, incluso, ves, acá nomás ya tenemos un planteo que yo quiero saber cómo lo va a resolver una computadora, ¿no? Albert dice que la muerte es parte de la vida. Yo digo que la muerte, por ejemplo, yo no lo digo, pero digo, hay otra persona que sí. Digo que la muerte es un horror que se puede solucionar. Digo, ya tenemos una cuestión filosófica. Exacto. ¿Cómo carajo una computadora va a pensar eso? ¿O se va a plantear eso? O sea, va a pensar desde ese punto de vista. Está conectamente humano, ¿no? Eso es algo humano. Digo que no creo, o sea, no sé, quizás sí, pero yo no creo que una computadora tenga la capacidad. Y si la tiene, bueno, guambia. Digo, o sea, de ponerse a plantearse estas cosas que son filosóficas. Sí. Digo, ¿por qué Albert piensa así? Bueno, porque Albert tiene sus concepciones. Incluso yo creo que ahí debe venir hasta una concepción hasta religiosa. Sí. Digo, de cierta forma, porque tú eres creyente, Albert. ¿No? Sí. Bueno. Digo, o sea, entonces, todo esto, claro, pero todo esto, digo, son cosas que tienen que ver con el pensamiento humano. Sí. Digo, ¿y cómo lo va a resolver? No sé si quieren decir algo cortito, lo decimos ahora, y si no, vamos al... Sí. No, bueno, ahorita en el siguiente bloque hablamos de las implicancias éticas sobre, sobre todo esto, ¿no? Y si está bien o no hacerlo, y escuchar las opiniones de todos. Vamos a escuchar entonces un temita musical y volvemos. Música libre, música libre, música libre, música libre. Não há, de certo não há, uma certeza sequer. Eu quero libertar o céu, deixar que cada escreva o seu próprio papel. Ironizar o certo, cadenciar o inverso em si. Versos em mim. Sejam canções. A gente que inventou o amor. Podemos desinventar, construí-lo ao nosso tempo. No espelho, nosso teto, a nossa pose, propaganda. Toda cidade em nossos sexo, insanidade e derreter. A gente que inventou o certo, podemos reinventar e destruí-lo em nosso tempo. Este Raymond Kurzweil plantea que por lo menos para el 2029 habrán ordenadores tan inteligentes como los seres humanos, llamados ordenadores emocionales. Pues también dice que los nanobots interactuarán con nuestras neuronas biológicas y mejorarán las memorias, nuestras capacidades racionales, podrán hacer copia de seguridad de la mente. Por lo menos los ciegos podrán sentir la realidad virtual. Sí, esta es otra cosa, ¿no? Que de repente, no solo, o sea, yo un ahorita en el presente, la realidad virtual es aquello que, digamos, tú tienes un videojuego, por lo menos el de Pokémon. Ajá. Entonces, agarras el teléfono y ves la calle, pero dentro de la calle aparecen, Pokémones caminando, que de mentiras, pero se ven. Ok. Eso, pero más avanzado. Por ejemplo, como yo decía hace rato, que usted esté en otro país, queramos reunirnos, se puede hacer de forma de la realidad virtual. Ok, pero entonces nada más eso lo visto. Pero también dice que el avance, otros sentidos. Que el avance va a ser por lo menos gustativo, olfato. De olfato, de sentir. Por ejemplo, yo estoy por allá en China y estoy comiendo una fruta X, ¿no? Así lo ve él, ¿no? Le envío a Arwin, no sé, ciertas cosas, ciertos parámetros que le llegan y usted puede sentir el sabor de la fruta, ¿sí? La puede ver, la sí. Puede como palpar. Bueno, es una vaina demasiado loca, ¿no? Sí. Y esto también de hacer respaldo de memoria y esto es fino, pero entonces ya sería, yo lo pienso así, ¿no? O sea, esta es mi forma de pensar, si fuera así. Ya sería como una red, pero... O sea, ya las personas harían parte, ya no sería una red de computadoras, sino una red de personas también. Ya el internet entonces, estaría nuestro cerebro. Entonces sería, puede ser peligroso, ¿no? Porque sí. yo diría, bueno, vamos a quedar a Arwin, vamos a ver qué piensa Arwin. Algo así, ¿no? O sea, ya podría hacerse un control sobre las personas, sobre qué piensa. Imagínense, o sea, eso sería algo peligroso. Sí, sí, si no es descentralizado, mucho más todavía. Bueno, y también por lo menos, habrían más avance, ¿no? Por lo menos decían por lo menos que una piedra, en la piedra se puede reflejar los años en el tiempo que está reflejado, ¿no? Por lo menos los cambios geológico. Ya todo se vería diferente. Ya, o sea, el ser humano podría tener la capacidad, según este punto de vista, de tomar un objeto y decir, bueno, esto tiene tanto años de haberlo creado, por aquí hace tiene tantas etapas de, digamos, ahorita está haciendo frío, pero quizás por ahí dentro de unos meses va a ser calor. Claro, o sea, teniendo todo el acceso a la información, uh-huh, y como se mejoró tanto la capacidad cerebral y tener acceso a todo eso, pues puede predecir muchas más cosas de maneras que como humanos jamás podríamos llegar, uh-huh, tal vez. Pues entonces es muy bueno, o sea, se ve muy fino y todo, pero como decía, también tiene su contraparte que a mí por lo menos me da como miedo. Sí, sí. Bueno, yo quería comentar, existen varias ramas, ¿no? En cuanto al respecto a la singularidad, si llegaremos ahí o no, hay muchos teóricos que, bueno, demoraríamos más de un programa tratando de hablar solamente de las diferentes perspectivas que hay. Mencionar que, por ejemplo, está el transhumanismo, que está muy ligado a la singularidad, por lo menos con respecto a lo que dice Raymond Kurzweil, que es mejorarnos a nosotros mismos. Trascender lo humano, que es incorporarnos chips, incorporarnos capacidades, de repente poder encontrar un aparato que nos permita respirar debajo del agua o modificar genéticamente condiciones cardíacas y incorporarnos chips para acordarnos de los libros y no tener que volverlos a repasar, cosas así, que una de las perspectivas que hay, ¿no? También está la perspectiva no solo de la inteligencia artificial, sino el hecho de la automatización. De que tal vez ni lleguemos ahí porque se automatiza tanto los trabajos que la tecnología crea desempleo tecnológico y ya crea un colapso en la sociedad que el sistema económico no va a poder alimentar la nueva tecnología. Entonces hay perspectivas también en la parte genética, en la parte biológica, que es modificar. Hay una película que se llama Gattaca, de ciencia ficción, no sé si la llegaron a ver. Sí, yo la vi. Que era muy buena, tampoco sobrevalorada, ¿no? Pero habla de que a los niños genéticamente se creaban, o sea, se modificaban para evitar cualquier mutación, para evitar cualquier condición genética. Pero hay personas que de repente no tienen acceso a, y ahí vienen las implicancias éticas, ¿no? Que no tienen acceso a poder crear una persona mejorada genéticamente. Y eso, los mejores trabajos, las mejores condiciones sociales, obviamente estaba para aquellas personas que genéticamente estaban modificadas. Y bueno, ahí vienen muchísimas cosas que de repente... Bueno, es allí un problema, ¿no? Porque entonces va a ser excluyente. Solo pocas personas podrán adquirir esa tecnología. Si se puede meter nanotecnología para durar más tiempo. O sea, va a ser como un dominio, ¿no? Como un monopolio. No, bueno, ese tema yo también iba, ¿no? Que ha quedado evidenciado a lo largo del tiempo de que a medida que la tecnología va avanzando, ¿quiénes son los que pueden acceder a esa tecnología? Y ya cuando esa tecnología está obsoleta, es tal vez cuando la gran mayoría es cuando puede acceder a esta. Eso lo podemos poner como ejemplo cuando salió el boom de los teléfonos móviles. ¿Quiénes eran los que tenían un celular? Y ya llegó un momento pues que el teléfono se hizo prácticamente parte de la vida cotidiana de la, no solamente de nosotros, pues de la humanidad. Entonces, ¿quiénes verdaderamente podrían acceder a esta? Sí, ¿quién produce y quién controla la tecnología? Incluso hoy por hoy, cosas que nosotros, porque la gente tiende o tendemos a dar por sentado las cosas que nos pasan a nosotros como que son el común. Digo, la gran mayoría, y no es así tampoco. Por ejemplo, en el caso del internet nomás. La gran mayoría de la población no tiene acceso a internet. Nosotros hablamos de internet como lo más democrático del mundo. Pero sin embargo, es más la población que no tiene internet que la que tiene. Y estamos hablando de algo que es bastante masivo. Sí. ¿No? Ni hablar de otros cacharros tecnológicos y cosas que los tiene más de primer mundo que otra cosa. Digo, por lo menos las últimas novedades. Y esto es lo mismo, o sea, ¿quién controla? ¿Quién controla eso? Cuando hablan, en algunos hablan en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, de que se va a producir, de que se puede producir más cosas, de que va a haber, por ejemplo, alimento para todo el mundo y todo eso. ¿Por qué? Digo, si hoy por hoy ya la producción alimentaria da para alimentar varias veces a todo el mundo. Sí. Y sin embargo cada vez hay más gente con hambre. Sí, eso es lo que pasa a veces con personas que están tan metidos en su campo de inteligencia, de producción, que no ven economía. Claro. Y no ven la desigualdad política. No ven un montón de cosas. La política es otro tema. Sí. Digo, que también las máquinas tendrían que resolver. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, para mí es un problema el hecho de que solamente un sector pues tenga acceso solamente a esa capacidad tecnológica, Y si no se cambia el sistema económico, vamos a tener casi que distopías, así tipo 1984, esta película Elysium, que eran como que una raza superior, tecnológicamente avanzada, nunca envejecían y no les daban enfermedades, mientras que los pobres se mataban tratando de encontrar algo en la chatarra. Y es algo así, si no se cambia la... Pero también van a haber, me imagino yo, que tantas máquinas, y, o sea, ¿qué va a hacer el ser humano? ¿Sí me entiende? Porque si todo lo hace la máquina. Sí. O sea, sí. Me imagino, bueno, digamos así, ya no va a haber taxista porque ya va a ser todo automatizado, el mismo carro te lleva, procesos que hace una persona como operario ya no van a estar. Entonces, si es así, ¿qué va a hacer la gente? Sí. Porque los que crean son pocos, ¿no? Sí, exacto. Y el común es mucho. Exacto. Bueno, hay un hay muchas teorías en base a eso, ¿no? Sobre qué hacemos con el desempleo tecnológico. Hay por ejemplo, hay perspectivas que mucha gente defiende. Uno de ellos, el famoso Elon Musk, que es el que fundó Tesla Motors, que es implementar una renta básica universal, que básicamente, bueno, la automatización va a ser tan fuerte que va a haber mucho desempleo, pero usted por ser un ser humano, le voy a dar un sueldo fijo para que usted pueda subsistir. Claro, a mí no me molesta que las máquinas trabajen por mí. No, eso no está mal, para nada está mal. El tema es que eso no va a pasar. El tema es que... Así, con este sistema económico, eso no va a pasar. El tema es que no va a pasar. Una de las propuestas que más me ha llamado la atención, y que aprovecho y se la menciono, es algo que propone un ingeniero que se llama Jeff Fresco, que propone el proyecto Venus, que él dice, la tecnología es lo que nos ha ayudado a resolver muchísimos problemas en el mundo. Y si la implementamos bien y creamos un sistema para que la misma tecnología distribuya los recursos equitativamente, no tenemos que trabajar y matarnos nosotros mismos, y más bien nos damos tiempo libre y disfrutamos de la vida y hacer la vida más humana. Y debería ser así, ¿no? Pero actualmente, pues, esas propuestas pues no están tan escuchadas o se están yendo por otras ramas donde la tecnología más bien oprime a la gente y donde la gente le echa la culpa a los robots porque le están quitando el trabajo y la gente pide más trabajo, en vez de ser todo lo contrario, en vez de usar la tecnología para liberar a la gente del trabajo. Y no tenemos que trabajar porque tenés que trabajar, puedes hacer lo que quieras, algo así debería ser. Sí, sí. Y bueno, con las implicancias de la inteligencia artificial, pues no sé, me gustaría preguntar a ver qué opiniones tienen ustedes. Si se avanza mucho, no sé, podríamos ver algo así como una distopía de la inteligencia artificial avanza tanto inteligentemente que ve a los seres humanos como uno ve a una hormiga, que la aplasta y no, esto ya no sirve. O como la película de Yo Robot, que más bien interpreta ciertas cosas de las leyes de la robótica y se va en contra de los seres humanos, porque los seres humanos no saben lo que hacen. Por lo menos así como usted lo dijo, que aplasta a una hormiga, no, así tampoco. Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero de decir que un robot va a superar en todos los sentidos a un ser humano, no. Yo no lo veo así. Y si puede alcanzar muchas cosas, sí. De repente que uno se pueda confundir una persona con un robot, sí. Ya para mí va a llegar un punto donde uno va a hablar con una persona que piensa que es persona y no es un robot. Pero de que sea consciente y tome decisiones conscientes, no. Sí, no, yo tampoco. O sea, no creo que suplante, digo. Sí, supongo que llegará un momento que vamos a interactuar directamente. La parte de que nosotros podamos tener partes electrónicas, también la creo, digo. O sea, no veo por qué no. Pero el tema de que suplante al ser humano o robot, no lo creo. A mí me preocupa más bien la parte ética de todo esto. Digo, porque igual, sea como sea, los avances van a ser muy grandes. Digo, en ese campo. Y quien tenga el control de eso, a mí me preocupa. Claro. Digo, esa es la parte que me preocupa, sin contar la carrera armamentística que puede haber con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Digo, y ya sabemos quién maneja todo eso. No, bueno, pero eso también es, puede de alguna otra forma puede ser satisfacer, ¿no? Lo que son las leyes y principios clásicos de la robótica, ¿no? De que establecen de que el robot nunca llegaría de alguna u otra forma a superarnos, de superar a la especie humana, ¿no? De superar a la raza humana. Pero ¿qué ocurriría si los robots adquirieran tanta inteligencia artificial que fueran capaces hasta de ser superiores a la raza humana? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Es que, bueno, me hizo poner a pensar, ¿no? De repente, es que, no sé, con una máquina desarrolle más máquinas. Sí, eso puede ser. Eso puede ser. Pero, sí, ahí yo creo que puede ser, sí. O sea, en ese punto. Sí, yo quería hablar también otra cosa, ¿no? Disculpe que he dado este punto, pero digamos, sí, van a ver nanotecnología, tú te puedes meter partes electrónicas para mejorar tu respiración. ¿Qué me puede decir a mí que esa parte tecnológica va a ser solo para mí? O sea, ¿cómo le digo yo? No va a tener puertas traseras, como si se pudiera decir, de que alguien pueda notar o pueda infringir o pueda controlar esa parte electrónica de mí, o simplemente saber si mi ritmo cardíaco está más acelerado o poco acelerado, claro. Si estoy dentro del agua, si no estoy. ¿Sí me entiendes? Sí. No, pero entonces. Parecido a la ciencia. No, entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy yo? A que de repente puede ser uno vigilado. ¿Sí? O sea, sí, es como el tema de la seguridad, pero ampliado mil veces tecnológicamente, eso, más difícil. O sea, eso en realidad ya peligroso. Pasa hoy. Hay aplicaciones para los teléfonos, para las mujeres, sobre todo en el tema de los ciclos menstruales y todo esto, que se venden hasta sensores, y que eso está mandando información a una empresa. Sí. Digo, eso existe hoy, o sea, no hay nada descabellado. O sea, esto es larguísimo. Digo, el tema de las implicaciones éticas es largo y se nos está yendo el tiempo. Sí. No sé a quién le faltaba opinar sobre esto que estábamos diciendo, porque ya nos tenemos que estar cortando. Sí. No, bueno, está el tema ético con respecto a si debemos morir o no, si debemos hacer construir esas máquinas o no, la inmortalidad. Si de repente la gente, si es necesario construir la inteligencia artificial y llegar a tan punto tan avanzado de que básicamente no vamos a hacer más nada, no sé. El hecho es que, bueno, hay muchísimos libros y películas que plantean tanto cosas buenas como malas que pudiéramos usar de la tecnología. Bueno, vamos entonces a ir cerrando. Vamos a agradecer, como siempre, a los medios que nos retransmiten. Urquia 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay y Bacaloria Radio Web. Las redes, Darwin. Arroba Radio Liberada en Twitter. No, Liberada Radio. Liberada Radio. Okay. Join Diáspora, arroba Radio Liberada en diáspora.com. Ajá. Tenemos el canal de Telegram que está en el blog. ¿Cómo era el blog? Radio Liberada. El podcast.wordpress.com. Sabes que lo visito, ¿no? Yo sabía que le iba a joder. Es que Ronald siempre lo dice. Sí. Bueno, nos vamos entonces. Chao. Hasta un próximo programa. Bueno, hasta un próximo programa. Saludos a los compañeros que nos retransmiten desde los diversos medios. Un abrazo a todos y nos encontramos en un sexto programa. Chao a todos. Semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.